Hola, hola. Prueba, prueba de sonido, prueba. ya estamos aquí en la Cuca en el 107.3 de la FM y www.radiocuca.org, la radio del baloncesto. No viene un día más, pero no es un día cualquiera. Copa LEP Oro. Por primera vez en la historia, el conjunto Carballón, un equipo de la ciudad de Oviedo, disputando un trofeo baloncestístico. Puede ser el primer título para la comunidad autónoma. Lo buscará la Unión Financiera Baloncesto Oviedo en Pumarín. Y aquí, como siempre, Radio Cuca, contándoslo, haciendo historia una vez más. A mi lado, David Fernández Incio. Hola, un saludo en este momento histórico. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Javier Martínez, que llegará en unos minutos, y Juan Carlos Iglesias, quien os habla, que os va a relatar, junto a estos dos monstruos, todo lo que pasa aquí en el pabellón de Pumarín, en el Fortín, el Alcatraz del básquet, donde puede hacer historia la Unión Financiera Baloncesto Oviedo, lo dicho, si gana el partido de hoy. Muchos cambios hoy en la pista, los banquillos a nuestra derecha, la imagen de televisión que se verá, como hemos pedido desde hace mucho tiempo ya, a través de un pequeño andamio enfocando hacia la grada, para que se vea el extraordinario, el impresionante ambiente que se vive aquí cada jornada de la LEP Oro. Todo para que comiencen este partidazo entre Unión Financiera Baloncesto Oviedo y Burgos. Todo para que lo disfrutemos en el 107.3 del FM y www.radiocuca.org. Recuerden, en el Unión Financiera Baloncesto Oviedo, la baja de Dani Pérez. Dura baja, Incio. Sí, puede lastrar mucho el juego que vimos desplegar contra Burgos el otro día y que nos hizo merecedores de una victoria de más de 20 puntos. Y es que el director de juego del Oviedo lo estaba haciendo muy bien. Una pena, pero yo creo que todavía tenemos ciertos jugadores que pueden dar lo mejor de sí en este partido y disputar la victoria frente al gran equipo de Burgos. Apenas 9 minutos para que dé comienzo el partido. Los equipos que ya llevan bastantes minutos, más de 20, calentando. El ambiente extraordinario, todo es felicidad en las gradas de Pumarín. Hoy es un día para vivir, sin duda alguna, para recordar dentro de unos años. Esto no se vive todos los días, y menos con un presupuesto como el de la Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Enfrente Burgos, el que hace unos años, sobre todo de la mano de Andreu Casadevall, fuera nuestra gran bestia negra. Fuera ya Andreu Casadevall, sigue siendo nuestra bestia negra cada vez que vamos al plantillo, pero bueno, aquí en Pumarín les hemos ganado las dos últimas veces, el año pasado y este. Sí, romper un poco esa racha y esa maldición, la verdad que nos llenó el otro día de orgullo, porque siempre nos daba mucho miedo el equipo de Burgos, pero vimos que había posibilidades de poder ganarles en la Copa. El tema de perder el base titular nos asusta un poco, pero yo creo que hay posibilidades. 20 puntos fueron muchos y los juegos interiores pueden hacernos ganar. O sea, la batalla interior podemos librarla y salir victoriosos. Vemos precisamente aquí delante nuestra, unos apenas 3 metros, Mario Cabanas, el que fuera jugador de Unión Financiera Baloncesto Oviedo, que firmó las últimas jornadas por el conjunto burgalés. Será uno de los de la partida por el conjunto de Epifanio, que buscará su primera victoria en Pumarín, algo que no ha logrado frente a Carles Marco. Bueno, todo preparado ya. Vemos a muchísima gente de la Federación Española de Baloncesto, gente guapa, como se suele decir en este tipo de cosas, a los famosillos. Vemos a mucho exjugador de talento que fueran iconos e ídolos para nosotros, como Alfonso Reyes, como Carlos Jiménez. Hombre, no voy a decir Fernando Romay, que no era precisamente de los míos, pero bueno, es también un jugador histórico, desde luego, como muchos de los que se han dado cita hoy aquí en el pabellón de Pumarín. Un ambiente extraordinario, música de la buena, como siempre ponen el bueno de el disc jockey de Pumarín, y enseguida escucharemos al speaker, a Rubén Rodríguez, ponerle todavía un poquito más de salsa al comienzo de partido. Cuando haces historia, te juntas con la historia, parece, ¿eh? Estamos aquí vistiéndonos de largo para una ocasión especial, y Pumarín destaca ahora con esta gente guapa, como decía Juan Carlos, que la verdad que da gusto verla por estos sitios. Y es que han escrito la historia. vemos campeones del mundo aquí, gente que ha sido lo máximo en esto del baloncesto. Este juego lo comentaba Romay hoy en el Colegio de Loyola, que surgió como un juego de colegio allá en Massachusetts y se ha convertido en lo que es hoy, que mueve millones de personas y millones de aficiones. Y Oviedo se acaba de juntar a esta gran historia, un episodio pequeño, pero un episodio muy nuestro que nos llena de satisfacción. Y un ambiente precioso en la grada. Vemos ahí al fondo los aficionados de Burgos, ahí en la esquina de arriba. Y bueno, todo espectacular. Bueno, ya podéis escuchar. Nos encanta ver con el equipo a los chavales Meana y Fernández. Bueno, vamos a dejaros un momento con la presentación de Rubén Rodríguez de los dos equipos. Burgos, lo dicho, viene con todo. Al final Tonsinić parece que no va a poder ser de la partida. No sé si es que hubo problemas con el transfer o cuál fue el problema, pero lo cierto es que Burgos no va a poder contar con él, lo cual también es una buena noticia para Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Tonsinić, el mejor jugador de Burgos la temporada pasada, al menos en cuanto a números. Ahí están siendo presentados los jugadores de Burgos. Es extraño porque siempre vivimos desde el otro lado las presentaciones y ahora vamos a vivirlas muy cerca del equipo del Oviedo Baloncesto y vamos a sentir toda la fuerza del público sobre ellos y va a ser muy bonito. Bueno, lo que dice Incio, cierto, tenemos el banquillo de Carles Marque y los jugadores de la Unión Financiera Baloncesto Oviedo aquí a escasos metros. Y ojo a la presentación que se va a producir ahora de los jugadores de la Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Mubarro, que está siendo presentado. Rodríguez, Fabio Santana, Johan Lofberg, el capitán Víctor Pérez, Miquel Salvó, saluda a todos y entra al campo. Manu Rodríguez, Jesperson, Felipe Dos Anjos, Edu Hernández Sonseca y uno de los jugadores. Estos dos, mucha de la responsabilidad de lo que puede hacer Unión Financiera hoy en sus manos, en las de Edu Hernández Sonseca y las de Agustí Sanz, que será el base posiblemente con más minutos en pista. Y Dani Pérez, lo vemos muy dolido de no poder jugar. Sin duda, sin duda, ganó la Copa el año pasado con Palencia y lo tiene que estar pasando mal. 3 minutos para que comience el partido. Lo dicho, estos son los hombres que pueden hacer historia en el baloncesto asturiano, en el baloncesto Carballón. Recuerden sus nombres, recuerden esta plantilla, la que más lejos ha llevado al baloncesto obetense en su historia. Y qué decir de esta afición, impresionante, una vez más. Bueno, suena el himno de Asturias, Incio. Otra buena noticia. Sí. Siempre es bonito. Un equipo que pretende ser la referencia de Asturias. Siempre la rivalidad Oviedo-Gijón parece que no crea un equipo conjunto, que siempre están intentando montar algo por separado, pero bueno. Y que así siga siendo y que la convivencia entre las dos ciudades sea buena, que yo creo que la rivalidad en este caso sana, siempre es muy positiva. Unas veces le tocará a Gijón tener el mejor equipo en algo, otras veces le tocará a Oviedo. Al final se trata de disfrutar del mejor deporte en una comunidad autónoma tan pequeña como la asturiana. Y qué decir, disfrutar de un deporte como el baloncesto, que nunca en Asturias ha sido un referente. El Gijón Baloncesto estuvo arriba durante unos años. Desgraciadamente aquello no pudo continuar y vamos a ver si Oviedo Club Baloncesto es capaz de seguir aquel camino y alcanzar la CB. Son palabras mayores, no es algo de lo que debamos preocuparnos ahora mismo, solo se trata de disfrutar. Se ha convertido en el himno esta canción de Pumarín. La canción con que, la que siempre se inician los partidos. Los que venimos a, jornadas y jornada también, ya nos conocemos cómo va la rutina. Y decir que hoy también otra anécdota que rodea el partido. Por primera vez pitará esta final una mujer. Una mujer entre los tres árbitros asistentes. Pitará la final de la Copa Princesa. Y los aficionados de Burgos ahora se lanzan a gritar Burgos, Burgos. 16 segundos, esto está a punto de empezar. Javi aún no ha llegado, lo hará enseguida. El espectáculo de la Copa Princesa en Radio Cuca en el 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Te quería preguntar, Juan Carlos, más allá de la Copa, más allá de del espectáculo, si los nervios van a influir en algún equipo más allá de su calidad, o sea, que les pueda perjudicar a alguno la presión de la Copa. Me decías que hay una estadística demoledora. Que hay es una que... estadística demoledora y es que todos los que han disputado esta Copa como locales, cuando desde que es a un solo partido entre el primero y el segundo, siempre se la ha llevado el equipo local. Este año pues todavía esa estadística parece que coge más valor por el hecho de que Oviedo en Pumarín prácticamente no ha perdido ni un solo partido y algunos en Burgos han querido aprovecharlo para colocarse el papel de víctima. Sigo pensando que Burgos tiene la mejor plantilla entre estos dos equipos. Sigo pensando que la baja de Dani Pérez reduce en bastante las opciones de Unión Financiera Baloncesto Oviedo, pero también sigo pensando que esto es Pumarín, ¿no? Y si en algún sitio pueden darse las circunstancias para que se den la sorpresa, desde luego este es el sitio idóneo. Y una final para el recuerdo que comienza ya con ese balón al aire y balón para Burgos. Finalmente Dos Anjos se hace con la bola. Comienza el partido en Pumarín. 9.52, balón para Agustí Sanz, que salió de partida con Miquel Salvo, Manu Rodríguez, Dos Anjos y el bueno de Johan Lofberg. Y Burgos en la primera defensa. ¡Qué bien! ¡Lofberg, canasta! Canasta de Johan Lofberg, los dos primeros puntos. 2-0 para Unión Financiera Baloncesto Oviedo. El otro día hizo un partidazo Johan y creo que iba a ser decisivo el sueco. Alex López con la bola, Huskic. También el quinteto se va. Alex López, buena la defensa. Bien la defensa ahora de Manu Rodríguez, evitando que ese balón llegara a Brain. También está el bueno de Smoso Luade y también el jugador ex Fuenlabrada, que ahora tiene el balón en sus manos. El número 10, Javi Vega. Smoso Luade dirigiendo el ataque. Se la juega Smoso Luade. Vaya triplazo a tabla, pero ni aro. Balón para Unión Financiera Baloncesto. Ha salido bien Unión Financiera Baloncesto. Agustí Sanz bien en la penetración. La asistencia a Dos Anjos. La va a sacar hacia afuera. A punto de perder. Ha perdido el balón Brain. La ha fallado Brain. La ha fallado Brain. Balón para Agustí Sanz. 2-0 Unión Financiera. Tremendo el ritmo desde el minuto 1. Desde el segundo 1, Incio. Sí, pero estamos... la estructura defensiva está siendo sólida. Muy agresiva. No queremos que pasen los minutos. Queremos otra penetración, Salvo hacia adentro, canasta. Parece que hay una clara intención por parte de Marco de atacar una y otra vez en uno contra uno con penetraciones hacia el aro, ¿eh? Sí, muy valiente, sobre todo en estos momentos de nervios en el que todo el público está pendiente y cada segundo es clave. Importante, la Unión Financiera ha salido por el título, ni mucho menos a especular. Moviendo el balón, Alex López. La tiene en el poste, Huskic. Vaya calidad, Huskic. Suelta una bandejita desde la cadera con la mano izquierda. Goran Huskic, el serbio. Y anota los dos primeros puntos para Burgos. 4-2. Balón para Johan Lofberg, moviendo el balón por fuera el sueco. Ya encuentra Salvo. Balón para Oviedo. Buscaban el poste frente a Brain. A Miquel Salvo, que ya se va con su defensor, con Manu Rodríguez. Lofberg moviendo la bola. Sacando para Agustí Sanz. Manu Rodríguez, bien... Salvo moviendo por fuera, bien Sanz en la penetración, hace volar a su defensor, balón para Manu de tres, triple de Manu Rodríguez, triple, triple, triple de Manu, triple de Manu Rodríguez, 7-2, 5 arriba, Solúa de la penetración, indica la falta a la colegiado, primera del partido, primera falta del partido, Balón para el conjunto de Burgos. Soluade. Va a sacar el balón Soluade. Mo Soluade. Balón para Javi Vega. Javi Vega. El americano Brian. El tiro. Buen tiro de Brian. De 2. 7-4. Unos 6 metros. Primeros puntos para Brian. Perdón, el americano no, el australiano Brian. Agustín San subiendo la bola, moviendo para Manu, Manu de tres, no perdona Manu, triple de Manu Rodríguez, triple, triple, triple, triple del granadino, triple del granadino, 10-4, 6 arriba, como ha empezado Manu Rodríguez. Soluade, balón al... Uf, qué palmeo de Brian, por encima de los 2-18 de Felipe Dos Anjos. Agustín San subiendo la bola, defendido por Mo Soluade, 10-6, ha salido muy bien Oviedo. Pero de momento aguanta bien Burgos. Manu Rodríguez, Manu Rodríguez, el granadino. Se queda sin bote, mueve por fuera Agustín Sanz. Se encuentra Lofer en la esquina. Quiere encontrar a Dos Anjos, balón para Sanz. De tres, el triple que no entra. El rebote lo luchan. Se lo lleva el veterano Javi Vega. Y pone el balón para Alex Rodríguez, balón para Oviedo. Buena la defensa de Miquel Salvó. Y el capitán Víctor Pérez, que ya sale a dar instrucciones al equipo. ¿Ves a Víctor Pérez como entrenador en el futuro, Incio? Sí, sí, sí. Tiene alma de capitán, tiene tensión y conocimientos. Sí, sí que lo veo. Balón para Lopper, el suelo, el sueco frente al australiano Brian. Lopper de dos, canasta de Johan. Canasta del bicho Lopper. Canasta de Iceman. El sueco la ha vuelto a hacer. 16-12. Qué fácil. Perdón, parece, 12-6. Qué fácil parece esto del baloncesto viéndolos jugar. Extraordinario Lopper. Huskic de tres desde su casa. Por favor, que se las tire todas desde ahí. Que se las tire todas desde ahí Goran Huskic. Felipe Dos Anjos en la penetración. Brian, la defensa de Lofberg, falta. Importante que Lofberg no se cargue de faltas demasiado pronto. Hoy frente a Brian puede hacer mucho daño el sueco. Tampoco es un gran defensor Brian. Dos jugadores con mucho talento ofensivo. No tanto cuando hay que mirar hacia atrás. El tiro de Mo Soluade, la falta que no le pitan sobre Dos Anjos en el rebote. Balón para Oviedo. Miquel Salvó. Agustí Sanz. De momento titular Agustí Sanz. Sí, no está tampoco teniendo mucha comodidad para dirigir el juego. Se lo están haciendo los jugadores, más que nada. Balón para Salvó, que bien ha movido Oviedo. Lofer de tres. Triple de Johan Lofer. Triple, triple, triple, triple, triple de Johan. Tiempo muerto de Burgos, tiempo muerto de Epifanio. Yo no pude ver aquel partido en el que Oviedo ganó de 20. ¿Ves similitudes con aquel encuentro, Incio? No, no, no, qué va. De hecho, me acuerdo que ganaron ellos los primeros minutos, nos metieron una pasada. Igual íbamos perdiendo de 10, de 13. Les conseguimos remontar con muchísimas dificultades. Fue un juego, un partido muy igualado, hasta el mediados del tercer cuarto que nos despegamos y... Y parecía que entraban todas, como está sucediendo ahora. Esperemos que no sea al revés y que se nos gasten estos aciertos. Pero es que no se puede pedir más para este inicio de partido para el Oviedo Baloncesto. Acertadísimo Unión Financiera Baloncesto en este comienzo de partido. 7 puntos ya para Johan Lofberg. Y 6 para Miquel Salvó. Para Manu Rodríguez, perdón, con 2 triples. El juego exterior, lo hablábamos en la previa, el juego exterior de Oviedo con Lofer y Manu Rodríguez, que están en un momento extraordinario, puede ser decisivo en el partido de hoy. Bueno, pues de momento nada mejor, ¿no? De momento nada mejor, ¿no? Que lo que estamos viviendo. No, actitud agresiva en defensa, acierto en ataque, no se le puede pedir más. Bueno, va a continuar el partido. Lofer extraordinario, 7 puntos ya el sueco. 15-6-9 arriba Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Moviendo el balón Mo Soluade, Mo Soluade. Soluade subiendo la bola. El inglés, el ex de Clínicas, el ex de Unicaja. Soluade se queda sin bote, balón para Javi Vega. Quiere buscar a Alex López. Alex López, Alex López, buena la mano. Vamos a ver a quién le cae la falta. Vamos a ver a quién le cae la falta. Esperemos que no sea de Lofberg. Y le dan dos tiros además a Alex López en una acción en la que no sabemos muy bien cuál era su intención. Si pasar o tirar. El caso es que los árbitros le dan los dos tiros, la personal se la queda Felipe Dos Anjos. Anota Les López, 15-6. Acaba de llegar Javier Martínez. Atención. Buenas noches. Ya estamos todos en Radio Cuca. Alex López lanza el segundo, canasta, 15-7, 15-8. Se coloca 7 el conjunto de Burgos. 7 arriba. Agustí Sanz para Lofberg. Lofberg quiere subir líneas en defensa Burgos. Agustí Sanz de momento sin demasiados problemas, llevando y manejando los designios de la Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Agustí Sanz va a encontrar a Miquel Salvo en la esquina. Mueve de nuevo para Sanz. Se queda solo. Bien el amago. Agustí Sanz moviendo para el tiro de Dos Anjos. Canasta sobre la bocina. Dos Anjos. 17-8. Estoy siguiendo mucho a Sanz porque hoy va a ser un punto clave si ganamos el partido. Mucha de parte de la victoria va a depender de que haga un buen partido Sanz. Y está ganando confianza. Ya está tirando, ya está pasando cómodo. Mira, esto no me preocupa tanto, que no defienda tan bien. Canasta cómoda ahora de Mosoluad en la penetración frente a Agustí Sanz, 17-10. Lo que podemos decir es que Oviedo muy bien y Burgos de momento aguanta, ¿eh? Aguanta ahí. Manu Rodríguez bien movido, está concediendo mucho tiro de tres, que bien. Miquel Salvó, ha podido haber falta, no la han pitado. Balón para Soluade, sale al contraataque Burgos. Mosoluade, buena la asistencia. Brain, vale, la canasta, tiro libre adicional, a personal abajo de Manu Rodríguez. Llega Javi y nota muy cambiado el pabellón, porque es que está completamente diferente del habitual. Tenemos las cámaras en el otro frente, que es una cosa que ya comentabais la otra vez. Y ahora la falta, pues se la pitan en contra de Oviedo y a favor de Burgos, que encima tendrá tiros, me parece, porque es la quinta, ¿eh? Oviedo está ya en 5 faltas, Burgos no ha cometido ni una, ¿eh? Aunque bueno, hay un dato que os voy a dar estadístico. Burgos es el equipo que menos faltas hace de la liga, ¿eh? Bueno, no el que menos, pero el segundo que menos hace es el que menos recibe, eso sí. Y hoy ya ha recibido 5 en 6 minutos. 17-12, 5 arriba. Va a sacar Goran Huskić. Va con el segundo Goran. Anotado el segundo Goran Huskić, 17-13. 4 arriba Oviedo. Reduciendo ventajas, llegó a estar 7 arriba Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Presión, Agustí Sanz, Miquel Salvó, Lofberg. Podía haber tirado, pero prefirió y ahora sí. Ahora le pitan la primera a Huskić. Ahora es cuando los árbitros empezarán a igualar el tema. Suponemos. ¿Os fijasteis en la presión que están haciendo cuando se rompe el medio del campo? Es en plan 1-3-1, muy adelantada. Pero la están rompiendo muy bien, o sea, como que la tuviesen estudiada. Sanz está buscando el hueco del medio para romperla. Y muy tranquilo y muy bien salió esta vez. Buen balón, Love. Miquel Salvó, canasta. Se aprovechó de que se había caído al suelo Javi Vega, 19-13. Bien, Miquel Salvó, estas canastas de zorro valen mucho en un partido como el de hoy. Buena la defensa. Ha salido Edu Hernández Sonseca. Lo veníamos anunciando, tiene que ser hoy fundamental Edu Hernández Sonseca en este partido, Javi. Hombre, en el partido contra Burgos estuvo de hace dos semanas estuvo un poco gris, pero hoy hay que tirar de galones, hay mucha presión, el ambiente normalmente en Pumarín es un ambientazo, pero hoy nada más entrar aquí se te ponen los pelos de punta. Edu Hernández Sonseca, uno de los llamados a hacer un partido hoy importante. Muchos dirán que para eso fue fichado, para eso y mucho más, pero desde luego para partidos como este está claro. Steinarsson subiendo la bola, el islandés para el triple de López, bien defendido, el rebote Sonseca. Ha salido también la rica salsa canaria, Fabio Santana, a dirigir al equipo. Segundo partido tras la larga lesión, Miquel Salvo, balón para Manu Rodríguez en esquina, buscando bloqueo con Edu Hernández Sonseca. Bien movido para Salvo, tiro liberado de tres, Salvo no, Sonseca la pelea, el rebote. Será balón para Burgos. Yo creo que sí que fue el último Sonseca en tocar. 19-13. Está concediendo mucho tiro de tres Burgos. En el partido de hace 15 días fue su base el que más guerra nos dio, ¿eh? No Steinarsson, el hermano. Soluade. Soluade salió de titular. Ahora ha entrado Steinarsson. Huskić, Qué bueno el corte y otra falta que le cae a Oviedo. Esperemos que no sea de Lofberg porque sería la segunda, Esperemos que no sea de Johan, que ha comenzado el partido de manera extraordinaria, efectivamente. La segunda del sueco, se va al banco contra Carlos. Entra Carlos Martínez, entra el coruñés con el número 6. Tiros libres para el australiano Brian. 1-9-1-3. Y ya se prepara también en la silla de cambios Paul Jesperson. Prácticamente con ese cambio, salvo Manu Rodríguez, habrán salido todos. Te puede caer una técnica, Jesperson. Ten cuidado por entrar en el campo antes de tiempo. Le ha avisado la árbitro. Va a lanzar Brian. Lanza Brian. Falla Brian. El rebote Carlos Martínez. 19-14. El coruñés al ataque. Suenan trompetas de guerra. Carlos Martínez defendido por Alex. Fabio Santana, la penetración, la rica salsa canario, qué calidad, qué bien Miquel Salvó, se queda corto a la segunda, Edu Sonseca canasta, 2-1, 2-1 de Hernández Sonseca, 2-1. Bueno, esto ya tiene tintes de ballet, vaya jugada más bonita. Muy bien Fabio Santana, fantástico el corte de Salvó, que se va al banco con un muy buen trabajo hecho, y también va a entrar Víctor Pérez por Manu Rodríguez, con lo cual Carles Marco, a falta de 2:44, habrá cambiado a su quinteto titular. Lo guapo que es tener el banquillo aquí. Podemos ver todas las emociones de los jugadores, cómo se felicitan cuando llegan, cómo lo viven. Yo lo veo muy positivo porque puedes meter presión al banquillo rival, que yo creo que es algo que estábamos dejando de hacer, teniendo al banquillo rival contra un muro. Tienen que escuchar a la gente y tienen que pues venirse un poco abajo, porque ahí hay un ambientazo, aunque hay gente de Burgos. Canasta de Edu Hernández Sonseca y cambio en Burgos. Entra un artillero, uno de los mejores tiradores de tres de la liga, el exjugador de Estudiantes, Martínez. Un 47% en tiros de tres, lanzando mucho de tres. Un alero de 2-0-2. Javi Vega, 22-14. Ha entrado también Mario Cabanas, un viejo conocido. No tan viejo, porque fue el año pasado todavía cuando estuvo aquí. Steinarsson, se logra un espacio, el tiro no entra. Sonseca en el rebote. Balón para Víctor Pérez, el capitán, que también está en pista y que ha mejorado mucho en las últimas jornadas su aportación al equipo. No podía faltarse una cita así. El bueno de Víctor. Balón para... ¡Oh! Vaya error. Ahora balón perdido. No se entendieron entre Paul Jesperson y Fabio Santana. Pues bueno, podía pesarle un poco la presión a Oviedo por jugar en casa de local, pero de momento veo como más presionados a los jugadores de Burgos, Yo creo que hay muchos jugadores que este es el partido de su vida, y hay que aprovechar esa oportunidad. Carlos Martínez moviendo por fuera, ya la tiene Steinarsson, el islandés. La falta de Carlos Martínez. Martínez contra Martínez, Sí, Martínez contra Martínez. Martínez contra Martínez. Eduardo Martínez, estaba yo llamándole Carlos Martínez, Eduardo Martínez, perdón. El exjugador de la cantera de Estudiantes. Buenísima muñeca, como demuestran los tiros libres también. 2-2-1-5. El que lograra el ascenso con Orense, Eduardo Martínez. El segundo fallado, el rebote para Carlos, el coruñés. 2-2-1-5. A ver si los árbitros ven todas las faltas en los bloqueos que hace Cabanas, Las que sufríamos la temporada pasada y a nosotros sí nos pitaban, moviendo el balón por fuera. Carlos Martínez quiere buscar a Sonseca. Bonito el duelo Sonseca-Cabanas, pero ahí es muy superior Sonseca, Ahí es muy superior Sonseca, canasta. Canasta de Edu Hernández Sonseca, semigancho. Y dos para Unión Financiera. 2-4-1-5, máxima del partido. Bien, bien Sonseca. ¡Hombre! Yo creo que la... Han pitado pie a Sonseca, no falta. Han pitado pie a Sonseca, pero incluso pudieron haber pitado falta a Steinarsson cuando robaba ese balón. Finalmente será balón para Oviedo. Buen gesto de Edu Hernández Sonseca con la árbitro, ganándose la siguiente jugada. 2-4-1-5. 9 arriba. Unión Financiera con la máxima. Balón para Eduardo Martínez. Ojo al artillero. El triple que no entra. El rebote Steinarsson. Alex López. Buena la defensa de Santana, Buena la defensa de Santana sobre el bueno de Alex López. Javi Vega de 3. Tripla. Tripla de Javi Vega, del ex de Fuenlabrada. El exjugador del Fuenlabrada en Liga CB durante muchos años está en zona Burgos. Carlos Martínez moviendo el balón por fuera, Fabio Santana, Víctor Pérez. Víctor Pérez, balón para Paul Jespersen. Lanza de tres, Víctor, tripla. Triple, triple, triple de Víctor Pérez. Triple de Víctor Pérez, otro para Oviedo. Está concediendo mucho tiro. Vega, falla Vega, el rebote Jespersen. 27-18. Víctor Pérez, balón para Carlos, otro que se apunta a la fiesta. No, el rebote para Burgos. Está concediendo mucho tiro Burgos. Si hubiera leído a Whitman, la hubiera metido. Pero era de poesía, había que tirarla. Se rompe el estadio si la mete. Última posesión, 12 segundos de este primer cuarto. 11, Steinarsson con la bola, haciendo el yo-yo. Está delante de él Fabio Santana. Steinarsson la quiere para Carlos, para Eduardo Martínez. El triple que no entra, el rebote de Edu. Y se va a acabar el primer cuarto. 27-18, Oviedo. 9 arriba. Casi 30 puntos ante un Burgos que desde luego tiene mucho más poderío en ataque. Recuerden, Burgos, su ataque alcanza los 80 puntos por encuentro en liga regular. Unión Financiera no llega tanto ni mucho menos, pero de momento hoy Oviedo 9 arriba al final del primer cuarto. Desde luego no podíamos esperar otra cosa, ¿no? Yo llegué, no vi el cuarto entero, pero vamos, 27 puntos. Ahora mismo no recuerdo un primer cuarto de 27 puntos. Hicimos un tercer cuarto el otro día de 30. O sea, es uno de los mejores cuartos, yo creo que de la temporada, ¿eh? Y para lo que es Burgos, veo una defensa un pelín blanda en Burgos, ¿no? Sí, y el entrenador está cambiando demasiado, yo creo. No puedes poner una presionante a todo cancha, o después una media cancha, después una zona 2-3. Los jugadores no pueden asimilar tanto cambio. Ni siquiera te adaptaste a una, ya la cambias porque no funciona la primera. Yo creo que no lo está leyendo muy bien el partido el entrenador de ellos. El bueno de Epifanio. Pero ya le pasó hace 15 días, ¿eh? Esto recordaban a los minutos buenos de hace 15 días. Yo, el partido lo ganamos por amplitud de banquillo, ¿eh? Hoy no está Dani Pérez, puede ser la única diferencia, pero el otro día fue la borda apisonadora. Y yo creo que eso les puede pesar en la mente, porque claro, saben que el final de partido, con el público, la presión, y que el otro día llegaron un poco más flojos, puede ser fundamental cada minuto que pasa de este cuarto. Lo que comentabas de lo que espera Burgos del segundo equipo, desde el sexto al décimo hombre, que nosotros tenemos muy buenos, y que lo que noto es un poco de falta de fluidez. Parece que el primer equipo, el quinteto titular, gira el balón y consigue tanto de dentro como de fuera, y el segundo equipo es más estático, es un juego más individualista, buscar a Sonseca, tiros exteriores, es un poco menor, con menos personalidad. Bueno, vamos a ver si termina pagando Burgos el hecho de que hace apenas dos semanas Oviedo le diera ese repasito aquí en Pumarín. Álex López, si está en sus mentes. Eduardo Martínez de tres, el triple que no entra. Es el tercer triple que falla Eduardo Martínez. 27-18, 9 arriba Unión Financiera, baloncesto Oviedo, balón para Fabio. Podemos ponernos por encima de los 10 por primera vez en todo el partido. Jespersen, y eso que no ha aparecido todavía Riffelmann. Todavía no ha aparecido Jespersen, balón para Sonseca. De nuevo muy superior ahí, como no tenga ayudas. Qué bueno el movimiento, Sonseca. El balón se le fue por línea de fondo. Balón Burgos. Ahí tiene superioridad Sonseca y tiene que castigar una y otra vez a Mario Cabanas. 2-7-1-8. Los aficionados de Burgos cantando. Y las bocinas de Pumarín respondiendo. Ha salido otro tirador de tres excelente, Álex Barrera. Otro producto de la peña. Mucho tiro de tres ahora en Burgos, ¿eh? Mucho tiro de tres con estos dos. Steinarsson, Mario Cabanas. Ojo a Javi Vega, ahí tiene diferencia de centímetros frente a Jespersen. El tiro no entra. La pelea bien Cabanas. Sonseca y se hace con el balón. Mejor que nunca Sonseca, ¿eh? Lo estábamos llamando el Zánganu, pero hoy está a tope, ¿eh? Está a tope. Bueno, el Zánganu llamábamos a Jokanovic también, ¿eh? Ojo, también. Ojo, ¿eh? Palabras mayores. Y a Duboski en muchas ocasiones se le llamaron cosas peores. Y era de los tíos con más talento que pasaron por el Tartiere. 2-7-1-8. Solo una llamada de atención, nada ofensivo ni mucho menos. 27-18, 9 arriba, bola para Oviedo para ponernos por encima de los 10. Y es la primera falta personal del número 9 de Burgos, de Alejandro, de Álex Barrera. El catalán, el que no triunfó finalmente en la peña y ha tenido que bajar un escalón. Balón por fuera, Fabio. Qué bien Fabio, hace volar a su defensor. Fabio, qué bien se la pone Fabio en bandeja para la liupa Edu Hernández Sonseca. Canasta de Sonseca, 2-9-1-8, espectáculo de la rica salsa canaria. Madre mía, solo lo vio él, ¿eh? Todos pensando que soltaría una bandeja, y le soltó una bandeja, pero a Sonseca, la personal de Fabio, abajo. Buena la defensa de Fabio, me está gustando, ¿eh? Muy encima de Steinarsson, aunque yo creo que le puede conceder un metro, porque Steinarsson tampoco es un gran tirador de tres, ¿eh? Ya, pero esa presión todo el día le evita pensar, le incomoda. Yo creo que está haciendo muy buena labor. El Burgos no puede hacer juego en equipo. 29-18, Steinarsson en el 1 contra 1. Falla Steinarsson. Burgos en uno de sus peores momentos en lo que va de partido. Y eso que es un partido en el que no está jugando bien, ¿eh? 2-9-1-8. Ha salido Jorge García, el veteranísimo, el de 39 años, para tratar de calmar un poco a sus compañeros. Para dar esa experiencia. Y vaya balón que se le ha escapado a Víctor Pérez. Bien lo salva Jesperso. Quedan 5 segundos. 4, Víctor, estas son las tuyas. Hay que lanzar. Madre mía, Víctor con la izquierda tocó el aro. Que ya era todo un premio en esta jugada. Al ataque Burgos. Que bien la mano de Fabio Santana. Barrera de 2, el tiro no entra y rebote para Carlos Martínez. El pegamento de este equipo, Carlos Martínez. Hostia, no necesita tirar. Vaya fichaje. Qué sustituto, o sea, qué nivel, a mí me encanta. No necesita tirar para aportar con... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El talento ahora mismo de Fabio Santana, el canario! ¡Reverso extraordinario personal Steinarsson! ¡Qué reverso! Es como ver tu fantasía sexual ahí mismo, ¿viste? ¡Qué reverso! La magia de Fabio Santana apareciendo de nuevo, 2-9-1-8. ¡Qué jugada nos ha dejado el canario! ¡Qué jugada nos ha dejado Mojo Picón! Fabio 2, el primero fallado. Extraordinario, Fabio. 29-18. No puede estar más contento Carles Marco con lo que están haciendo sus jugadores, lo que están dibujando sobre la pista. Y Agustín Sanz, que me parece que está preparado ya en silla de cambios, se va a ir Fabio. Tiene que descansar. Recuerden que sigue... Se tuvo que recuperar a marchas forzadas tras la lesión de Dani Pérez para debutar ya frente a Cáceres y ha tenido que adelantar y mucho esa recuperación. Hay que cuidarlo mucho a Fabio Santana. Balón por fuera para Barrera de 2. Otro tiro de Burgos fallado. Carlos Martínez en el rebote. Qué bien Carlos Martínez en el rebote defensivo. Está cogiéndolas todas. Tiene imán. Ya van 3, ¿eh? Y 3 rebotes defensivos en este partido. Son palabras mayores, tal y como está la cosa, ¿eh? Víctor Pérez, balón para Sonseca. Ahora pierde el balón. Si tengo que ponerle una pega a la Unión Financiera son las pérdidas de balón, ¿eh? Que ya lleva unas cuantas. Porque la verdad que cada vez que tiramos a canasta casi siempre son 2 puntos o 3. Balón para Jorge García. Madre mía, qué canastón. Con 39 años, qué movimiento al poste extraordinario. Jorge García saca la canasta y la falta. 30-18, para esto lo ha sacado Epi. Epi, que confía en la experiencia del jugador que lograra 7 ascensos a la Liga CB. Nadie tiene más que él. Jorge García, los 3 últimos en Burgos, como todos sabemos, sin conseguir que culminaran en jugar en la categoría de oro del baloncesto español. Anota Jorge García la jugada de 3, materializada 3-0-2-1-6-40. Subiendo el balón Agustín Sanz, defendido por Steinarsson, que ahora quiere apretar a Agustín Sanz a toda pista. Vamos a ver si no le ponen problemas. Balón para Víctor Pérez, Edu Hernández Sonseca. Víctor Pérez, Agustín Sanz. Agustín Sanz quiere el bloqueo de Sonseca. Agustín Sanz se queda sin bote, lanza de 2. Ahí le falta confianza a Sanz. Se amagó cuando ya tenía que haber lanzado. Se va Steinarsson. Qué buena la asistencia, Barrera. La falta clarísima de Víctor Pérez. Empujón. Que le pudo costar incluso la antideportiva. La antideportiva, yo dije buena fue falta. Fue en el salto. Porque bueno, pero... Hay que tener cuidado con esas faltas. La canasta, pero y tiempo muerto de Carles Marco. Falta antideportiva claramente, ¿eh? Muy buen tiempo muerto. Están jugando, atacando muy mal la zona en los 2 últimos ataques. Parece que ese 2x2 es la peor... o sea, el pick and roll en contra una zona igual es de las peores opciones que se pueden hacer, porque siempre tienes la ayuda del tercer hombre, para eso es la zona, que no se quedan ahí en el bloqueo, les da igual porque es su posición. Y sin embargo, lo que buscaban antes, que era buscar una posición interior como un pivote, que se cerrase la defensa y abrir afuera para tirar o jugársela, si no se cierran, esa opción ya no la están jugando. Yo creo que será una recomendación similar la que les esté dando ahora Carles. Gritos de las aficiones, la afición de Burgos gritando algo contra la ACB o algo. No, así. Gritando Burgos es ACB. Burgos algo es ACB. Que, algo que lograron en tres ocasiones y. Pues tienes y razón. No, sí, sí, Burgos no, por supuesto, por supuesto. Hoy podemos ganar un equipo ACB. Sí, bueno, este no es justo el mismo equipo que logró aquellos tres ascensos. Aquel era el Autocid, este es el San Pablo Inmobiliaria. Pero bueno, desde luego es el equipo que ha continuado con aquella historia del Burgos de Andreu Casadevall, ¿no? Al que tanto miedo le teníamos aquí en Oviedo, ¿no? Desde que se fue Andreu Casadevall, el plantío sigue dándonos miedo, pero por lo menos cuando vienen a Pumarín ya no nos asusta tanto el equipo de Burgos. 30-21, 9 arriba, tiros libres para Alex Barrera. El jugador número 9 de San Pablo. El ex de La Peña, que lleva unas zapatillas que parecen recordar su estancia en el Juventud de Badalona, porque sus colores son verdinegros. El bueno Dales Barrera, un tirador llamado a terminar cumpliendo su formación y llegando al primer equipo, lo hizo, pero ante la llegada de Abalde y su no adaptación del todo a una categoría superior como la Liga ACB, pues ha tenido que volver a dar un paso atrás Alex Barrera. Ya está Agustí Sanz moviendo la bola. Agustí Sanz, balón para Johan López, el sueco, este es el desatascador, el tiro que no entra, el rebote para Alex López. Y subiendo el balón Alex López. Bueno, es importante López, ¿eh? Porque cuando nadie tiene ideas en ataque, el tío no duda en pedírselas. Alex Barrera moviendo el balón por fuera, Steinarsson en la penetración, la bombita de Steinarsson, son los mejores momentos de Burgos, ¿eh? Bueno. Son los mejores momentos de Burgos. Steinarsson, que el año pasado en Huesca sí, con nos Huesca. Puso colorados, ¿eh? Con Huesca nos pusieron colorados tanto él como Cristian Díaz. Johan Lofberg lo quieren buscar en el poste bajo frente a Steinarsson, que bien Lofberg. Y falta, bien. Bien ahora uno de los árbitros. Bueno, la defensa de Steinarsson. Lofberg había posteado inteligentemente, aprovechando su altura, sus 2 metros. Sacará Oviedo. Están en tres faltas el equipo de Burgos, al igual que Oviedo. La primera de Steinarsson. Balón para Johan. Johan de tres. Triple del sueco. ¡El sueco! Iceman, otra más para el jugador de Unión Financiera Baloncesto Oviedo. El ex de Trento, el jugador cedido por el equipo italiano. Steinarsson moviendo por fuera. Ahí está la penetración. Qué bueno la acción, pero se queda corto. La personal en ataque por empujar de Jorge García. Bueno. Bien ahora los árbitros. Personal del veterano Jorge García. Y Edu Hernández Sonseca, que se va a ir al banco. Entra Mubarro. Pues bueno, enfadado. No sé si enfadado, pero bueno. No. Cuando menos contrariado con alguna de las cosas que le había pedido a Sonseca y que no ha conseguido. Es un detalle él, ¿no? Muy guapo esto que vamos a ver hoy, porque yo normalmente me fijo mucho en esto. Y Carles Marco y Sonseca, siempre al acabar que hay un cambio, tienen un debate. Yo creo que es una relación muy sana. Y a mí me gusta mucho que Mohamed tenga estos 5 minutos porque hay que apretar, ¿eh? Ahí la zona, y sobre todo ahí al 12, a Jorge, hay que asfixiarlo. Steinarsson en la penetración, Steinarsson. Uy, Agustí Sanz, qué calidad Steinarsson. Haciéndonos daño. Estamos dejando un poquitín descuidada la zona ahora mismo. Y un hombre como Steinarsson está pudiendo llegar hasta posiciones cercanas. Balón para Lofberg. 3-3-2-6. Balón para Manu Rodríguez, el granadino que enchufó 2 triples en el primer cuarto. Mubarro, ¿cómo se va Mubarro? Saca la personal. Vamos a ver si son tiros. Y bien Mubarro. Lo que acaba de hacer Mubarro lo pueden hacer todos, tío. Recibir ahí y dar un saltito con el bote y colocarse cómodo. Tiros para el senegalés. Tiros para Mubarro. Para Robocop. Para Barrocop. Barro. 33-26, 7 arriba Unión Financiera, segunda de Jorge Rodríguez. Bueno, Jorge García, perdón, falla el primero Mubarro, 33-26. Ha fallado el senegalés. Vamos con el segundo. Hoy todos los jugadores son importantes. Va con el segundo Mohamed Barro. El canterano de Canarias anota el segundo, 34-26. Bueno, pues pese a la mejora de Burgos, Oviedo continúa 8 arriba y eso es una buena noticia. Además, Burgos ya está en bonus, ¿eh? Algo que no habíamos logrado en el primer cuarto. Ya está Dani López, defendido por Barro. ¡Qué buena la defensa! No, le cayó la falta al granadino, le cayó la falta a Manu. Los tiros para Alex López. Pedían tiros, pero no la dan los árbitros. Yo creo que aquí se queja por quejar a Alex López. Había iniciado el bote, pero desde luego no había iniciado el tiro, ni mucho menos. No había iniciado el tiro en esta ocasión Alex López. Es muy complicado que ahí te piten falta. Pero bueno, Steinarsson. Va a sacar Steinarsson. Ahí falta a Mubarro. Y tiros libres para Jorge García, porque esta sí es la quinta. De equipo de la Unión Financiera, ahí ha tirado de experiencia Jorge García, ¿eh? Para sacarle esa falta a Mubarro. Sabía que antes le habían pitado una a él y que tarde o temprano se la tenían que devolver los árbitros. Para eso lleva tantas temporadas en la liga. El llamado respeto arbitral, aunque con algunos más que respeto parece bula. Falla el primero Jorge García, 3-4-2-6, 8 arriba. El conjunto de Unión Financiera va con el segundo. Desde luego, malos los porcentajes de tiro de Burgos en todas las disciplinas. 34-27, 7 arriba. Balón para Manu Rodríguez. Ya la está subiendo Johan Lofberg. El bicho se tiene que echar el equipo a la espalda. Enfrente a Alex Barrera, que no es ni mucho menos un buen defensor. Miquel Salvo, el bicho. El bicho moviendo para Barro. Barro 4 metros de 2. La falta clara en el rebote sobre Miquel Salvó. La falta de Alex Barrera. Y dos tiros para el bueno de Miquel Salvó. Bien Miquel cargando el rebote y sacando la segunda del número 9. Muy guay esto. De Alex Muy Barrera. Guay. Le está echando una bronca como, hey, no eres tú el base, búscate la vida, tal. ¿Cómo es que lo tiene que subir el otro? Es que yo creo que deberíamos de solicitar, por favor, que pongan siempre esto así, porque así Incio no tiene que levantarse y ir hasta allí a decirle a Carles Marco qué es lo que hay que hacer. No, pero es un lujo ver esto ahí, o sea, lo que es el roce, ¿no? Canasta de Miquel Salvó, no sé si se ha escuchado porque Incio quizás no lo ha dicho muy alto, pero claramente Carles Marco lo que le estaba diciendo a Agustí Sanz es: tú eres el base, tú eres el encargado de subir el balón, llevarlo a campo contrario y dar el primer pase por lo menos, ¿no? Como mínimo. Bueno, anotó los dos Miquel Salvó, 3-6-2-7. Subiendo la bola Alex López. Alex López, Steinarsson defendido por Sanz. Mubarro, Steinarsson que se está comiendo a Sanz. Alex Barrera. Yo creo que hoy López va a estar tranquilo porque Alex Barrera no le va a exigir demasiado en ataque. Salvo puntear los tiros de tres. Bien la defensa de López. Por delante. Buscaba el apoyo. ¡Qué buena la asistencia! Madre mía, el gorrazo tremendo. El balón se iba afuera. Balón para Oviedo. ¡Qué gorrazo de Javi Vega sobre Miquel Salvó! Va a entrar Víctor Pérez. 36-27. 9 arriba, Unión Financiera, Baloncesto Oviedo. Se va Johan con dos faltas. Entra Víctor, buenos minutos de Johan. Wow, me está gustando mucho Carles, tío. No sé si será porque lo tengo aquí muy cerca, pero es vital que, por ejemplo, Lodberg no tuviese ahora una falta tonta. ¡Qué bien, Mubarro! ¡Cómo lo ha peleado! Ahora son minutos duros, de barro, de faltas, de juego sucio. La falta de Miquel Salvó. No, en ataque de Javi Vega. En ataque de Javi Vega. En ataque de Javi Vega y Carles Marco, que sigue pidiéndole a Agustí Sanz, no sé cómo y dándole instrucciones. Pero ¿cómo va Javi Vega? Porque cuanto más off lo tengamos... Sin duda, uno de los jugadores más importantes de Burgos. Bueno, por no decir su jugador franquicia prácticamente, junto a Goran Huskić, que lleva muchos minutos en el banquillo Goran Huskić, jugador que le tenemos auténtico pavor aquí en Pumarín. Víctor, defendido por Alex Barrera. Agustí Sanz, balón para Víctor, quedan 5 segundos, el balón para Sanz, Miquel Salvó y otra personal de Steinarsson, importante porque Steinarsson estaba siendo de lo mejor de Burgos. Estos minutos son muy buenos, estamos sacando muchas faltas de un juego malísimo, no estamos sabiendo atacar cómodos. Y tiempo muerto de Epi, tiempo muerto de Epifanio, de Diego Epifanio. porque lo necesitaba su equipo. Había tenido unos minutos buenos, pero ha vuelto a quedarse estancado en esos 27 puntos. Y además Oviedo está sabiendo jugar con mucha inteligencia estos últimos minutos, en los que vas a conseguir muy poco mediante canastas directas. Pero es momento de trabajar, de provocar faltas, de ir al tiro libre y de ir ganando cosas que en el tercer y cuarto van a ser muy importantes, ¿no? Jugadores con muchas faltas y demás. Estaba contando el número de faltas que tiene Burgos y nos lleva a 10. 10, 11 o por ahí andamos. Estamos igualados cuando tú decías que era el equipo de los que menos tenía. Parece que los de la FEP no se enteran y están siendo precisamente Garbajosa y compañeros los que están rompiendo la ola. Observo que no hay representación municipal de... Sí, está Venceslao, ¿eh? No, de Podemos, tío. Están de todos los partidos menos de Podemos. Ah, está Ana Taboada. Sí, está Ana Taboada. Vale, vale. Y está Villacampa ahí también. No, es que sería el colmo. Digo, estarán en un cuentacuentos de David Acera o se liaron. No les pilló bien, tío. Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, donde baloncesto y política se mezclan. Son como el agua y el aceite, pero aquí son como la leche y la miel. Juntos saben mejor. 37-27, anotó el bueno de Miquel Salvós. Pone 10 arriba Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Ya estuvo antes en esa diferencia y ahora son 11. Fantástico Oviedo. Momento de estar afinado desde el 4-60. Subiendo la bola Steinarsson. Alex López. Alex Barrera, mucho Alex en el conjunto de Burgos. Steinarsson, bueno, el balón ahora para Alex Barrera. El triple de Alex Barrera. No mete ni una Burgos de 3, ¿eh? Y la falta ahora de Manu Rodríguez. Hay que tener cuidado, Manu. Vamos a ver, es la tercera de Manu Rodríguez, ¿eh? Falta importante. Va a tener que volver Lofberg y Lofberg también tiene 2. Con lo cual, no, vuelve Carlos Martínez. Entrará Carlos Martínez. Se va Manu Rodríguez. Había comenzado de manera extraordinaria Manu Rodríguez. Con 2 triples en el primer cuarto. Y en las últimas acciones le está costando muchísimo más entrar en el juego de ataque Carballón. Lanza y anota. El primero lanza Javi Vega. 3-8-2-8. Reduciendo diferencias. Burgos ni mucho menos se va a dejar ir. Lo va a luchar hasta el final, por supuesto. La Copa nunca ha sido un partido cómodo para nadie. Fabio Santana, el canario, subiendo la bola, defendido por Soluade, por el hermano, como pedía antes Javi, que ya está... ¡Uy, qué malo el pase ahora! ¡Uy, la ha recuperado! ¡Enorme Fabio, eh! ¡Enorme Fabio el balón que acaba de recuperar para Oviedo! Víctor Pérez, ¡qué bien en la penetración! ¡Qué buena la asistencia! ¡Canasta del Oviedo! ¡Mubarro en la continuación, 2-1! ¡Extraordinario y qué gran asistencia de Víctor Pérez! Grandísimo Víctor Pérez, está haciendo un partido súper pragmático, inicio nada de tiros ahí a lo loco, está buscando siempre a los compañeros, está buscando siempre conectar con el juego interior y yo creo que ese es el camino para que meta hoy un triple de esos brutales que nos pongan a todos patas arriba. Sí. Y hay que tener en cuenta, yo creo que muy inteligente Carles Marco, que ante los muchos minutos de Jorge García le meta a un tío joven y rápido como Barro, porque sabe que va a castigar su lentitud. Eduardo Hernández Sonseca podía quedarse contemplando. Mubarro con Jorge García. Falla el tiro. ¡Bravo! Buena la defensa de Mubarro. Balón para Oviedo. 40-29. Burgos tiene ahora mismo un equipo en pista donde todos pueden tirar de tres. Quizás eso es lo que ha buscado Diego Epifanio. Pero Jorge García es un jugador que yo no creo que esté para jugar demasiados minutos. Qué bien Fabio Santana. Se queda sin bote. Balón para Carlos. 6 segundos. 5. Víctor Pérez. Vaya pedrada al rebote. Lo recupera Solúa de 40-29. Subiendo el inglés. Qué cara dura. Mosoluade. Soluade el inglés, que bien penetra. Se va a canasta ahora sí. De lo poquito que ha hecho el británico Mosoluade. 1-10. 40-31. Se coloca 9 Burgos. Sigue dirigiendo al equipo Fabio Santana. Y esto nos puede sorprender en cualquier jugada. Víctor Pérez. Quería buscar a Mu. No lo encuentra. Se queda con el bloqueo de Mu, moviendo el balón para Fabio. Fabio, qué rápido, qué bueno. El rebote Barro. Sacará falta de Jorge García. Le está haciendo un roto barro a Jorge García. Vale de mucho en muchas ocasiones la veteranía, pero también al final la gasolina también es importante. Y Mu Barro, podemos decir que a estas alturas tiene muchísimas más, ¿no? A estas alturas de su carrera. Mu Barro, buena la falta que le sacó a Jorge García. Tendrá dos tiros Mu, que de momento no está demasiado acertado en el tiro libre. Hostia, yo creo que el está senegalés, el entrenador, ¿eh? Los emparejamientos son excelentes, los cambios. Es un partido que está ganando el entrenador. 40-31, Mu Barro va con el primero. Anota Mu Barro. Barrocop, buen partido. Qué importante es tener a todos los jugadores enchufados en un equipo. Mu Barro, que en ocasiones, en algunos partidos, cuenta con muy pocos minutos. Sin embargo, en otros cuenta con muchos más. Y qué importante es. Pero sale y da todo. Fíjate aquí esta jugada, que penetraba el tío solo y fue a buscar el tapón. No se rinde jamás. Buena la defensa. Eduardo Martínez quiere buscar al... Aquí tiene ventaja Vega. Aquí tiene ventaja Vega frente a Salvó. El tiro canasta. Tiene ventaja Vega ahí. Son kilos de diferencia y talento el que tiene Javi Vega ahí frente a Mikel Salvó. Subiendo el balón, última posesión. No, habrá otra. 16 segundos, 14, Fabio Santana. 10 segundos ya. Fabio, qué asistencia. Madre mía, que arriba, qué difícil. Buscaban ahí la conexión canaria. Fabio Santana frente a Mu Barro. 4-2-3-3, 12 segundos. Subiendo el balón, Soluade, para que se acabe el primer tiempo aquí en Fumarí. Claro, se gustan demasiado. ¡Ojo! ¡Soluade! ¡Falló Soluade! ¡Ha fallado Soluade! Mikel Salvó desde medio. Se acaba el primer tiempo en Pumarín. 4-2-3-3. 9 arriba Unión Financiera. Buenas noticias desde el Fortín de Pumarín. Buenas noticias, pero hay un pecado capital, que es sentirse ganador sin haberlo ganado. Y es muy goloso porque, claro, te ves por delante, ves las cámaras, ves el palco, ves un montón de gente importante que quiere ver cosas bonitas y tal, y que destaques, y entonces te juegas unas canastas imposibles. Yo creo que estamos buscando cosas demasiado complicadas. Víctor Pérez, Santana, si hacemos cosas sencillas vamos a ganar el partido. Estamos enfocándolo muy bien. Bueno, salimos en la tele, lo dice el rocker. En que saludemos, nos acaban de pillar una foto en la que aparecemos los tres en la tele. Qué bonito que la tele por fin se haya dignado a dar partidos. Estamos nosotros ya por aquí. Mario Lerma ya está esperándonos por si hace falta. Gracias a los chicos de Friday Night Fever. Esperemos no tener que cogerles ni un solo minuto. Que el partido acabe en tiempo y que Unión Financiera se lleve el partido, por supuesto, cómo no. Bueno, hasta Gelín Meana nos está escuchando, increíble. Hasta Gelín Meana nos escucha. Bueno. Vamos a poner un poco de música, vamos a dejarlo aquí. Volveremos cuando queden 5 minutos para el comienzo de la segunda parte, hablando de estadísticas, hablando un poco de todo el ambiente extraordinario, increíble ambiente que se está viviendo aquí en Pumarín con la Copa Princesa. Radio Cuca os lo cuenta en directo en el 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. ¿Qué más se le puede pedir a la Radio Libre de Oviedo? Estar con los ganadores. También estamos con los perdedores, que nadie lo dude. Cuando empezamos a radiar a este equipo, nadie venía a este pabellón. De hecho, nuestras dos primeras retransmisiones fueron derrota y el descenso a Liga EVA parecía próximo. Ahí seguimos, ahí siguió el equipo y ahora estamos cumpliendo y disfrutando de este sueño, que es ver al equipo pelear por un título. Vamos a dejarlo aquí. Volvemos enseguida. Yeah. Yes.